me pregunto llorando, ¿en dónde estará papá? Hace tiempo tú te fuiste, hace tiempo tú no estás. Y muy lleno de tristeza me pongo yo a pensar, nosotros aquí reunidos y tu tumba muy triste está. Hace tiempo tú te fuiste, hace tiempo tú no estás. Y muy lleno de tristeza me pongo yo a pensar, nosotros aquí reunidos y tu tumba muy triste está. Feliz Navidad, papá.